Muy buenas, saludos. Este es el episodio 2 de La Mente Creativa, un nuevo podcast sobre tecnología, emprendimiento y crecimiento personal. Mi objetivo en este programa es sencillo, es ayudarte a emprender, a expresar y canalizar tu energía creativa. Ese es el objetivo que tengo. Y sí, este no es un podcast para cualquier persona. Es un podcast para emprendedores y seres creativos. Mi objetivo es ir contándote mi realidad tal y como yo la veo, mientras de paso va evolucionando, porque voy evolucionando, porque todas las personas estamos constantemente cambiando y nada es estático, y así es como debe ser. Entonces, estoy aquí porque honestamente creo que tengo algo que aportarte, algo que sumarte. El reto y el problema está en cómo hacerlo, o sea, en cómo lograr llegar a ti, cómo llegar a tu mente, cómo conectar contigo. Ya lo dije en episodios pasados y siempre te doy las gracias por tu tiempo. Honestamente, muchas gracias, porque el tiempo, amigo mío o amiga mía, es el recurso más valioso que tenemos. De verdad, en serio te lo digo. Es el único recurso que no podremos recuperar nunca, jamás. Porque mira, a ver, el dinero se recupera, las cosas materiales pueden renovarse, pero el tiempo como las personas, son únicos y reemplazables. Por eso, ya el solo hecho de que estés acá, escuchándome, ya sea por curiosidad, por escuchar lo que tengo que contarte, por la razón que sea, ya es un motivo de agradecimiento en que me dediques tu tiempo. ¿Qué vas a encontrar aquí? ¿Qué puedes esperar de este podcast? Bueno, experiencias, siempre cosas que vivo, porque no me gusta hablar de lo que no conozco y de lo que no he vivido, aprendizajes constantes que evolucionan sobre la marcha, descubrimientos, cosas locas que desvelamos y que parecían estar ocultas, todo lo que viven las personas que dedican su vida a emprender y crear. De esta manera, escuches desde donde me escuches y estés haciendo lo que estés haciendo, te doy las gracias, te doy la bienvenida y en serio, gracias de nuevo, entre 300.000 podcasts por escuchar mi voz. Este va a ser un episodio duro, donde probablemente termine sintiéndome mal, porque tendré que recordar sobre la marcha algunos malos momentos, pero oye, vale la pena, en serio. Vale la pena porque a lo mejor con todo esto que te voy a contar, logro de verdad ayudarte, que esa es la idea. O por lo menos avisarte de lo que viene si decides emprender, si estás pensando en emprender. Y te aviso a tiempo, esto no es un juego. Te va la vida en esto si decides dedicarte a crear o a emprender. Entonces voy a compartirte lo que nadie te dice cuando vas a emprender. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hablar entonces de lo que nadie te dice cuando vas a emprender. Lo primero es la soledad, la incomprensión de los demás. Te lo pongo en un ejemplo. Hace un año atrás cofundé una empresa que llegó a tener cierta vida pública y que hizo que yo también tuviera cierta vida pública. Una empresa en la que dejé la vida, gracias a la cual tengo ahora 4 o 5 canas que me han salido. Y bueno, ese tiempo me ha dejado como con trastornos de sueño por tantas noches sin dormir. Tantas noches seguidas sin dormir, incluso hasta 48 horas. Qué locura, me acuerdo de aquello. Me acuerdo y honestamente no sé cómo sobrevivía tanto fuerte. Esa empresa la cofundé porque realmente creía en la misión y en la visión que tenía, o por lo menos teníamos, para esa empresa. Y empecé a emprender día y noche. Hubo que comprar lo que en informática se llama como dominios. Es esto que es la dirección de un sitio web en internet como google.com, algo.com, twitter.com, cualquiercosa.com o .net.org, en fin. Hubo que fundar una empresa con todas las garantías legales. Abrir una cuenta bancaria, registrar marcas comerciales, es decir, crear un negocio con todo lo que debe ser. Imagínate tener en tus manos el conocimiento para irte a trabajar para una gran empresa o para una empresa, pero sentir que te sientes mejor emprendiendo y creando algo propio, aportando lo tuyo a la humanidad. Eso era lo que nadie entendía al principio. Y por eso te hablo de soledad. La soledad es del carajo. En serio te lo digo. Mi familia me daba por loco, se burlaba, no me tomaba en serio. Me decían que dejara la bobería esa y que me fuera a trabajar para una empresa importante. Pero yo siempre les dije que esta idea que tenía o teníamos podía cambiar el mundo, podía triunfar. Paréntesis, escucha el episodio 1 donde te hablo de los motivos para emprender, o más bien los motivos lamentables para emprender. Y este es un motivo lamentable: dejarte seducir por una idea y cegarte sin ver más allá, sin descubrir cuando hay cosas que están evidentemente mal. O sea, no es la idea, sino la forma de la idea. La forma en que llevas a cabo la idea, con quiénes llevas la idea, en qué contexto llevas la idea. Ni siquiera la idea es importante. Pero bueno, volviendo al tema, me pasaba día y noche programando. Hubo un día que tuve 27 contribuciones, o commits, como le decimos en el argot informático. No solo había que programar, sino también había que pensar en asuntos de gerencia, finanzas, asuntos legales, comunicación, equipo, visión, producto y un larguísimo etcétera. Y mi familia me veía, mi pareja me veía, día y noche sudando, todo el mundo, luchando durísimo, fajándome, matándome para garantizar un futuro. Sin embargo, la mayoría no me tomaba en serio. Es así. ¿Y esto es normal en Cuba? Bueno, pues la verdad es que sí. No estamos en un país que promueva el espíritu emprendedor, sino todo lo contrario. Esta sociedad sataniza al que se sale de la media. Ahora, si te vas para San Francisco, California, Estados Unidos, todo el mundo te apoya. Porque ahí hay demasiados emprendedores y es un ambiente de alta confianza y altos recursos. Acá no. Acá tenemos una alta escasez, muy pocos recursos y por tanto nadie confía en nadie. Y entonces la competencia es un poquito más desagradable, ¿no? Y no debiera ser así porque la competencia es buena. Pero bueno, no estoy diciendo esto como que en el sentido de que ese país sea un paraíso, para nada. Pero oye, por lo menos para emprender tienen todas las condiciones creadas. O no hablemos de Estados Unidos, puedes irte para Europa, España, por ejemplo. Tengo amigos emprendedores en varios países y me han dicho, mira, es cierto que en mi país tengo todas las condiciones para hacerlo. Y es cierto que es súper estresante. No me imagino cómo los cubanos emprenden. Oye, cualquier ciudadano del mundo tiene la vida mucho más fácil que nosotros y sufren menos estrés que nosotros en el sentido de emprender. Y tienen la vida mucho más fácil que los cubanos. Por eso yo pienso que emprender desde Cuba es un mérito. Y bueno, siguiendo con la historia de la empresa, pasaron los meses y seguí fajándome mientras sacábamos adelante esa empresa en equipo. Y no quiero hablar ahora de los errores, de las meteduras de pata, de las malas proyecciones hacia afuera, hacia el público. ¿Y qué te dice la familia? ¿Qué te dice tu familia en estos momentos en que más necesitas apoyo de todos? Oye, ¿para cuándo es esto? ¿Cuándo va a funcionar el negocio? Si sigues así, vas a tener que buscarte un trabajo. Si sigues así, no sé qué vas a hacer, pero aquí tú tienes que hacer algo. No todo puede ser el invento y lo que estás haciendo. Soledad. Soledad. Soledad. Vas a estar solo. Vas a estar solo psicológica y espiritualmente. Así de sencillo. Si vas a emprender, dile adiós a la comprensión, dile adiós al entendimiento, prepárate para sufrir una guerra contra todo el que te rodea y en ocasiones contra ti mismo también. No, a ver, en ocasiones no. Todo el fucking tiempo, o sea, todo el tiempo. Porque el síndrome del impostor es algo que vas a experimentar muy a menudo. No importa cuán alta tengas la autoestima. Nunca estás preparado para emprender. Eso no se aprende en la escuela, ni en la universidad, ni en una universidad de negocios, ni en un taller de emprendimiento, ni se aprende con un coach. Sencillamente no naces nunca listo para eso. No importa cuántos libros te leas, que si el método Lean Startups, que si ir a conferencias, que si no sé qué cosa emprende, que si Platzi, que si bla, bla, bla, bla, bla. No, señor, emprender es tan difícil como ir al espacio. En serio, se las trae. Y es que el sistema educativo a nivel mundial no te prepara para ser un emprendedor. Te prepara para ser un empleado. No estoy diciendo con esto que ser un empleado esté mal. Como tampoco ser un emprendedor está mal. Simplemente pienso que tiene que haber de todo en la vida. Lo que pasa es que el sistema educativo te prepara para eso. Para ser un tipo dócil que diga siempre que sí. Que asiente con la cabeza cualquier orden que reciba. Sin embargo, ese es otro tema. Ni meterme en eso ahora. Pero ya te digo, nunca vas a estar preparado. Y por más que quieras evitarlo, la vas a echar a perder muchas veces. Demasiadas veces. Ahora, ¿vale la pena? Si me preguntan si vale la pena, les digo que no tiene comparación. Que es una experiencia transformadora, que llena tu vida, cambia tu vida, que no hay nada como eso. Ojo, esto si sí eres un emprendedor de verdad. Si no, te va a ser un infierno mil veces peor de lo que estoy describiendo. Y entonces te vas a rendir rápido cuando se te pase el embullo. Porque es que emprender no puede ser por embullo. Emprender tiene que ser por pasión, porque lo sientes de verdad, porque no puedes vivir sin crear, porque no puedes vivir sin emprender. Aunque nunca estás preparado, aún así debes consumir tanto material de emprendimiento como puedas. Y vuelvo a lo mismo, léete el libro negro del emprendedor si aún no lo has hecho. Hablando del libro, por cierto, tengo aquí algunos apuntes del libro que quise traerte y voy a leerlos. Y dice: emprender es una forma de enfrentarse al mundo. Es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. Y esto me da paso a otro tema, la incertidumbre. Si vas a emprender, coge un papel, como primer ejercicio, coge un papel, escribe ahí, con un lapicero, con cualquier cosa, escribe ahí. Una vida tranquila y con certeza en el mañana. Escríbelo, dobla el papel en forma de cohetico y tíralo por la ventana. En serio, puedes decirle adiós a la certeza. No tendrás nada por seguro. Adiós a la tranquilidad en la seguridad del mañana. No tendrás un salario garantizado a final de mes, ni unas vacaciones una vez al año, ni siquiera una garantía de que tu negocio irá bien y va a funcionar. Lo puedes perder todo. De hecho, lo más probable es que no funcione, aunque sea duro decirlo. O sí, puede que funcione. Ahí está la incertidumbre de nuevo. Puede que funcione y te vaya muy bien. O incluso puede que funcione un tiempo y luego se muera, que es peor y aún más doloroso. Pero bueno, es muy probable que tengas que hacer varios intentos y fallar varias veces hasta que lo logres. Es lo normal. Entonces aquí es donde paro y te pregunto. ¿Puedes con la incertidumbre? ¿Te ríes de la incertidumbre y gozas con la incertidumbre? En mi caso sí, porque bueno, a ver, asumo la vida desde la postura de que yo soy el creador, le doy la dirección que yo crea. No creo tanto en el azar, sino más bien en el propósito. Por eso, bueno, me río de la incertidumbre. De hecho, creo que es la incertidumbre la que le da sentido a la vida. ¿Te imaginas saber el día que te vas a morir, por ejemplo? ¿Qué gracia tendría la vida entonces? Ninguna, obviamente. Porque es que la magia de la vida es vivirla con ilusión, con magia, con creatividad, aspirando a más, a crecer, a alcanzar algo mejor. Ahora, si me dices que te da igual la incertidumbre, oye, usted es un emprendedor de verdad. Si a ti la incertidumbre te da igual, usted sí es un emprendedor. Pero eso no es todo. Sigo con más. Entonces, siguiendo con el tema, la soledad resistida, esa de la que hablaba, soledad. Soledad. Esa soledad de la que hablaba, combinada también con incertidumbre, ambos factores y obligándote tú mismo a crecer, eso te va a llevar sin lugar a dudas a una posición superior de más conocimiento, de más alcance en la vida. Aunque el negocio no funcione, pero sin embargo, sea lo que sea, habrás acumulado experiencia. Y aquí viene otro aspecto, que es la prensa, la opinión pública, el público, la mayoría. Mucha gente te va a odiar. Basta que cometas un errorcito o que proyectes alguna actitud incorrecta, que proyectes un mínimo de egocentrismo. Y alas, venga, vas a ver el rechazo. Es así y es natural. Es normal, tienes que vivir con eso. Tómalo como algo normal, déjalo pasar. El público, la opinión pública, la gente, las personas son maleables. Y hoy te adoran, mañana te odian, luego te vuelven a adorar. Es como Etexa. Pongamos un ejemplo. Todo el mundo odia Etexa. Pero si mañana dejan que el internet sea gratis, o le bajan bastante los precios de forma tal que sea accesible como lo estamos necesitando en este país y más con el coronavirus, entonces verás las muestras de amor a Texas y la gente diciendo que es la mejor empresa del mundo. Por eso uno no puede tomar demasiado en serio las opiniones del público, porque el público es muy maleable y cambia de opinión muy rápido. Uno tiene que enfocarse en la visión de uno mismo. Entonces, no hagas mucho caso del público y enfócate en ti y en hacer realidad la visión que tienes con tu producto. Ahí es cuando llega la prensa. Esto me pasó. Cuando empecé a salir por cuanto medio nacional e internacional relacionado con el tema había, oh, entonces ahí sí me tomaron en serio. En serio. O sea, tú sabes lo que es que la prensa, tenga que reconocerte públicamente y hablar de ti, bien o mal, da igual, pero tenga que suceder eso para que tu propia familia te empieza a tomar más en serio, o incluso tus amigos. A ver, es lamentable, pero es la realidad de la vida. Ahí es cuando te das cuenta de que nadie cree en ti por defecto. Por defecto, al principio nadie va a creer en ti. Nadie. Eso es algo que te tienes que ganar. El respeto, la confianza y que crean en ti. O sea, eso no es algo con lo que naces. Es algo que tienes que currarte. Es algo que tienes que trabajar. Y es algo que se logra con el tiempo, con persistencia, día a día. Y que llegas a eso inevitablemente. En este episodio no vine a hablarte de lo lindo, ya de lo lindo hay mucho material, ya lo sabrás. Vine a hablarte de lo jodido, de lo doloroso. Pero mira qué cosa, sin dolor no hay crecimiento. Si quieres crecer, te tiene que doler. Es como dice un proverbio chino que me gusta mucho. Disculpen mi chino, pero bueno, significa básicamente que para ser un dragón hay que sufrir como una hormiga. Y en resumen, si resistes la soledad, la incertidumbre, la falta de experiencia, el conocimiento, las combinas todas, las vuelves tus aliadas, entonces emprender sí es para ti. Y vas a comenzar siendo una hormiga, pero cuando menos lo notes, ya serás un dragón. Bueno, te hablé de algunas de las cosas que nadie te dice cuando comienzas a emprender. Antes de finalizar este episodio, quiero comentarte que tenemos podcast nuevos en Cuba. Recientemente se sumó My Destiny, Territorio Hostil también, ambos de Albert de Technocode Plus. También tenemos otro podcast que se llama Jerarquía Deportiva. Se están publicando muy buenos episodios de todos los podcasts que tenemos en el directorio de podcasts cubanos, disponible en cubanpodcast.lugodef.com y en @podcastcubanos en Twitter y Telegram. Solo para que estés al tanto de lo que está sucediendo en materia de podcast en Cuba, te dejo un enlace al blog de Medium de la comunidad, donde escribí un breve artículo con algunas cifras interesantes sobre este tema. Y si quien me escucha es un podcaster, oye, ¿qué esperas para escribir en el blog? Contáctame y te ayudo con ese tema, ¿ok? Hoy quise cambiar un poco el estilo, bajarme de la radio, de la locución, porque veo que me ha hecho mucho daño, y hablar más íntimamente. Obviamente estas cosas que te conté son casi nada de lo que te cuentan cuando vas a emprender. Hay mucho más. Pero bueno, quedará para futuros episodios. Y nos vemos en Twitter y Telegram. Contáctame en @lugodef. Siempre respondo y me alegro muchísimo cuando me escriben con opiniones, ideas, críticas o lo que sea. Lo único que pedimos los que estamos haciendo podcast es algo de retroalimentación, porque pocos ganamos dinero con esto y no es mi caso. Esto yo solo lo hago por hobby. Recuerda que este programa, La Mente Creativa, está en la red Tu Podcast, en Anchor, iBox, Spotify, Pocket Cast, Apple y Google Podcasts, Castbox, Spreaker, SoundCloud, Google Podcasts y más lugares. Bueno, básicamente en casi todas las plataformas donde escuchas podcasts. Encuentra los enlaces a cada uno de estos lugares y redes sociales donde podremos conectar visitando lugodef.com/podcast. Soy Carlos Lugones, ingeniero, emprendedor y artista cubano, ahora también podcaster y cualquier día de estos cosmonauta por el camino que voy. Y si eres un emprendedor, solo necesitas para empezar un teclado, una laptop y una conexión a internet para poder crear algo que mejore la vida de millones de personas. Nos vemos en la próxima. Saludos desde Cuba. Sigue creando. Si eres emprendedor y tu empresa puede provocar algún tipo... Oye, qué cosa más grande, caballero. A ver, ahora hay que esperar a que pase el hombre de la carretilla. Cállate, gallo. Oye, que no me dejan grabar. Y aquí viene otro aspecto. Soledad.